arder, sucios yanquis cobardes, sagrada tierra, serás de nuevo libre, debes luchar, tu camarada lo exige. Morir, su fuerte mano cogiendo el fusil.